República Mexicana que nos acompañan esta noche. Cariño, y escúchame, hoy te ruego, como niño. Perdóname si no supe valorar un fiel amor, pues sin ti no valgo nada y hoy tan solo me conformo con que me des tu perdón. Que sin ti no valgo nada y si yo hoy voy a perderte, el culpable he sido yo. Quise hacerte daño, perdóname. Me doy cuenta que te amo, perdóname. No quiero ni un momento estar sin ti. Perdóname, mira cómo estoy sufriendo, perdóname. Soy culpable, no lo niego, que fui infiel. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Oh, yeah. Gracias.